Cumplimentando la invitación del Instituto del Desarme y la Paz de la Cancillería coreana, la delegación del Centro de la Política de Seguridad de Ginebra de Suiza, encabezada por el asesor del Programa de Desarrollo Regional, Alain Guidetti, visitó del 12 al 16 a Corea. Durante la permanencia, la delegación se reunió con los funcionarios del Instituto Invitador y de la Academia de Ciencias Sociales, intercambió opiniones sobre los problemas de interés mutuo como la actual situación de la península coreana y visitó Manjeongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, el Palacio de Ciencias y Tecnología y otros lugares de Pyongyang.